Espíritu Santo, pon tus palabras en mi boca, conéctate conmigo. Que seas tú hablando y no yo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Podéis sentaros. Tengo que deciros que tengo un gran dolor de cabeza. En el nombre de Jesús declaro sanidad. Me levanté con mucho dolor de cabeza y muy cansada hoy. Pero yo no quiero dejar de compartir la palabra. Yo le pedí permiso al Señor, no es que Él me la diera. Yo le pedí permiso al Señor de poder compartir contigo esta palabra, porque sé que la necesitas. Amén. Y no sé quién tendrá prisa hoy. Si hay alguien que tiene prisa, pues cuando tenga que irse, que se vaya. Pero yo necesito traer esta palabra a la iglesia. Amén. Porque Dios necesita hombres y mujeres que tengan un corazón sano, un corazón libre. Y quiero decirte que en esta mañana sería bueno que tú abras tu corazón, que tú abras tu entendimiento y que dejes que la palabra de Dios vaya penetrando dentro de ti en esta mañana, porque Dios quiere hacer algo. Amén. Y Dios lo va a hacer solamente con aquellos que se dejen. Yo necesito que Dios haga cosas en mi corazón. Entonces tenemos que quitarnos de la mente que nosotros vinimos en esta mañana al culto para pasar un rato. Incluso solamente para oír la palabra. Porque cuando nosotros venimos así, los espíritus inmundos vienen a atacarnos y nos traen sueño y nos traen entretenimientos y nos roba la palabra. Pero cuando venimos con un espíritu de querer dejar al Espíritu Santo que obre dentro de nosotros, porque entendemos que necesitamos que Dios obre dentro de nuestras vidas, nosotros estamos expectantes, nosotros estamos anhelantes, nosotros colaboramos con el Espíritu Santo. Amén. Y esta palabra no quiero que se haga pesada, pero necesito dártela. Amén. Y sí que desde esta mañana noto por el ambiente que hay un espíritu pesado. ¿Cuántos lo notan? Que hay pesadez en el ambiente. No sé si es por el aire acondicionado, no sé si es por ese pitido que se oye, no sé por lo que es, pero en el nombre de Jesús yo le pido al Señor que Él nos lo haga, no fácil, sino que consigamos tener toda la atención en la palabra en esta mañana. Amén. Si no, si vemos que el ambiente está cargado, abrimos un momento la ventana y se descarga, ¿vale? No, sí, se abre la ventana y se descarga, porque la calor carga el ambiente. Muchas veces queremos ser tan espirituales en lo que no debemos de ser espirituales, ¿verdad? ¿Eh? Un café. Pero sí que es verdad que, claro, los cambios de tiempo y todo eso, ¿verdad?, traen eso, pero de verdad te pido que en esta mañana estés atento a lo que el Señor quiere hablar. Quiero decirte que muchas veces nosotros buscamos sanidad de los dolores de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta tener dolores? Cuando te duele la cabeza, yo me duele la cabeza hoy, no quiero estar así. ¿A quién le duele algo más? ¿A quién? ¿Qué te duele? Dime, ¿qué te duele? La espalda. ¿Qué te duele a ti? La cabeza, estás como yo. Tu espalda, la rodilla, ¿verdad? Todos tenemos algún dolor. Y siempre buscamos sanidad. El aire también, ¿verdad? No sé si apagarlo un poquito. Lo apagamos un poquito. Lleva puesto desde las 10 y algo de la mañana que yo lo puse. Si queréis, lo apagamos. ¿Me contesta alguien o decido yo? Si apagamos un poco, aunque sea apaga un par de ellos, apaga este. Apaga un par de ellos porque, bueno, yo no sé tú, pero yo tengo calor ahora mismo. Entonces, como dije, buscamos la sanidad de nuestro cuerpo, pero muy pocas veces nos paramos a buscar la sanidad de las heridas del alma. Muy pocas veces nos paramos a buscar sanidad en nuestro corazón. Cuando muchas veces nosotros actuamos de ciertas maneras en nuestra vida, es porque hay un dolor que no ha sido tratado, una herida que no ha sido tratada en nuestro corazón. ¿Y sabes qué pasa? Que ocultamos esas heridas dentro de nuestro corazón porque no la queremos manifestar a los demás, o no nos queremos enfrentar a esa herida. Incluso a veces no queremos ni acordarnos de ese dolor y lo guardamos en lo profundo de nuestro corazón. Y cuando quiere venir a nuestra mente, muchas veces ese dolor lo desechamos porque no queremos enfrentarnos a ese dolor, porque es muy doloroso. ¿Quién me dice amén a eso? ¿Quién se encuentra con esas cosas? Quiero decirte en esta mañana que el propósito de Dios no es que tú vivas con esa carga. El propósito de Dios es tratar con el dolor que tú tienes en el alma, que yo tengo en el alma. El Señor está más empeñado en tratar con el dolor de tu corazón que con el dolor de tu cuerpo. Porque Dios te ama. Amén. Dios quiere que tú seas libre de dolores. Él quiere que seas libre de cargas. Él quiere que estés con un corazón sano, porque Él te necesita sano. Di conmigo, Dios me necesita sano. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no puedo cumplir el propósito para el que tú me trajiste? Y es porque tu corazón no está sano. Y no vamos a poder cumplir el propósito de Dios con una mente libre si nuestro corazón no está sano. Por eso Dios en esta mañana, que te ama con amor eterno, que te ama más que nadie jamás te haya podido amar en esta tierra, ni te amará en esta tierra, Dios quiere tratar con tu corazón. Y en este día el Señor te trajo aquí para que tu corazón sea sano. Tu corazón, Dios quiere sanarlo y fortalecerlo. Amén. El Señor vino con una tarea. El Señor vino con un propósito a esta tierra. Y no es solamente vino para salvarnos. El Señor dice, en el Salmo 147:3, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, pero el Espíritu Santo también me ha ungido a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Cuando nosotros tenemos un corazón quebrantado, nosotros estamos cautivos, nosotros estamos ciegos y nosotros estamos oprimidos. Yo quiero hablarte del quebranto del corazón, de un corazón quebrantado. Él vino a restaurarlo. Di conmigo, el Señor vino a restaurar mi corazón quebrantado. Dios nos ha diseñado para conocerlo a Él como Padre. ¿Cuántos saben eso? Pero la realidad es que muy pocos de nosotros tenemos la revelación de Jesús como Padre. ¿Y sabes por qué? Porque en muchos casos nuestros corazones han sido quebrantados a través de lo que nosotros más amamos, a través de lo que más nos duele, y es a través de nuestra familia, de nuestros padres. ¿Quién me dice amén a eso? Porque algunos padres en tu niñez no estuvieron. Otros estuvieron ausentes o se murieron. Y o fueron alcohólicos o no se ocuparon de nosotros. O nuestros padres no nos valoraron a nosotros. Entonces, nuestra visión de un padre a veces está distorsionada. Y entonces no podemos amar a Dios como el padre que realmente Él es, porque lo comparamos con el padre que tuvimos. Y entonces, si nuestro corazón está herido, por lo que más nos duele, que es por nuestra familia, por nuestro padre, incluso por nuestra madre. No vamos a tener la revelación del Padre que Dios es y quiere ser para ti. ¿Me entiendes? Porque en nuestro corazón hay una carencia de lo que es un buen padre. Quiero decirte, pocos son en esta tierra los que han tenido un padre que ha cumplido 100% como padre. Eso quiere decir que en algún lugar de nuestro corazón hay un quebrantamiento, hay un dolor y hay una herida que Dios quiere sanar, porque Él quiere mostrarse a ti como el Padre que es. Para Él revelarse como tu Padre, Él tiene que sanarte el corazón. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Dios me tiene latiendo todo esto durante toda la semana. Y yo le decía al Señor: Señor, dame los oídos de la iglesia. Dame el oído de la iglesia para que mis hermanos puedan ser sanados en su corazón. Aunque no sea un momento fácil hoy enfrentarte a esto, pero si tú quieres, el Señor va a sanar tu corazón. Amén. Ese déficit con nuestros padres, y lo extiendo a nuestras madres, lo extiendo a nuestros hermanos, a nuestros cónyuges. Hay gente que provocó que nuestro corazón se quebrante, y vivimos con todo eso escondido dentro de nosotros, y ahí le estamos dando lugar al diablo. Ahí el diablo tiene acceso y tiene libertad para poder atacarte, porque es una puerta abierta en nuestra vida para que el diablo no te deje vivir libre y te deje vivir feliz. La palabra de Dios, la Biblia, es muy clara diciéndonos que a Dios le importa nuestro corazón. Él vino a sanar al quebrantado de corazón. Y dice la palabra que Él sana todas tus dolencias. Amén. Te voy a ir llevando hasta un punto donde vas a darle gracias al Señor en esta mañana por la palabra que en esta mañana creo que Dios trae, aunque yo le di permiso a Él, pero Él creo que me lo dio. Iglesia, Dios no es un Dios fuerte y severo. Dios está lleno de compasión. ¿Sabes qué quiere decir que Dios está lleno de compasión? Que Él entiende tu dolor. Que Él entiende tu pasado. Que Él sabe todo lo que ha pasado en tu vida desde antes de que nacieras en el vientre de tu mamá. Nosotros no podemos esconder nada al Señor. Nuestras heridas las escondemos, pero a Dios no se las podemos esconder. Por eso Él quiere hoy, por amor a ti, tratar con esas heridas. Él quiere entrar en tu corazón, Él quiere sanar esos lugares heridos. Él quiere sanar donde tú tienes ese dolor escondido, esa herida escondida. Y Dios quiere hacerlo hoy. Amén. El corazón físico, ¿dónde está? En el centro. Está aquí en el centro. Nos dicen que está aquí, pero no está aquí. El corazón está en el centro. El corazón físico está en el centro. Igualmente, el corazón, tu corazón, es el centro de tu identidad. Es el centro de quien tú eres como persona. Tu corazón es muy importante. Mira por qué te digo esto. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. El Señor te está diciendo, protege tu corazón, guarda tu corazón, vela sobre tu corazón, porque es lo más importante que tienes. Porque de tu corazón mana, fluye tu vida. Ahí es donde está la vida, no solo la natural, sino también la espiritual y la del alma. Amén. ¿Por qué te digo esto? Dice Proverbios 23:7. Porque ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Hace un tiempo yo prediqué de que los pensamientos salen ¿de dónde? Del corazón. Creemos que sale de aquí, pero la palabra dice que los pensamientos salen de el corazón. Por eso el corazón es de ahí de donde sale tu identidad, quien tú eres, sale del corazón. Lo que tú piensas de ti mismo sale de tu corazón. Por eso tú tienes que guardarlo y tú tienes que protegerlo de todas esas heridas, de todo eso que te ha venido a la vida, y normalmente no lo guardamos el corazón. ¿Entendemos esto? Entonces, nuestro corazón, di conmigo, mi corazón, determina los límites en mi vida. El corazón es el que pone barreras en mi vida, ¿o no? Lo que tú crees en tu corazón, eso es lo que tú eres. Lo que tú crees en tu corazón va a hacer que tú vivas de una manera o de otra. Pero hay gente, hay situaciones que han herido tu corazón. Y entonces tú crees en tu corazón que tú no sirves. Porque hubo un padre que nunca te valoró o que nunca estuvo. No trabajó por ti, no se preocupó de ti. Entonces tú piensas que no sirves para nada. Y te pones una barrera y un límite. Y tú piensas en tu corazón y lo traes a tu mente, porque el corazón se conecta con la mente. Es más, hay una vena que conecta con la mente el corazón. Y tú crees que porque tu padre a ti no te valoró, nunca te dijo te quiero, no estuvo presente o te maltrató, no le dio valor a quien tú eras, eso ha provocado límites en tu corazón y tú no puedes ir más allá, pero Dios te quiere llevar más allá. Ese límite tiene que ser quitado, ese límite tiene que ser echado abajo, esa barrera tiene que ser derrumbada y tú tienes que vivir con un corazón libre. ¿Quién me dice amén a eso? ¿A ti alguien en algún momento te dijo que tú no servías y que tú nunca tendrías éxito y tú te lo creíste? Y ese límite te lo has puesto en tu vida. Y no tenemos éxito muchas veces porque hay un corazón herido por alguien que vino, lo pisoteó. No me quiero adelantar, quiero y me entra ganas de adelantarme, pero hoy quiero seguir todo lo que escribí. Dice la palabra de Dios que los ojos del Señor están mirando tu corazón. Dios le dijo al profeta Samuel, cuando fue a ungir al rey David, y Samuel se fijó en el hermano mayor, que era hermoso, de hermoso parecer y alto. Dios le dijo a Samuel, no te equivoques, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Dice, yo miro más profundo, yo miro el corazón del hombre. O sea, que Dios está muy preocupado, como dije la otra vez, Dios no se preocupa. Dios tiene mucha intención contigo de verte un corazón sano. Él quiere ver que tu corazón no está sangrando, que las heridas de tu corazón no están sangrando todavía. Él quiere cerrar esa herida para que no sangre, para que sea un corazón sano, un corazón que pueda amarle a Él como Padre, conocerle a Él como Padre. Y cuando nosotros conocemos a Dios como Padre, conocemos las bondades del corazón del Padre y nosotros andamos en esta tierra de otra manera. Porque andamos como gente victoriosa, andamos como gente amada, andamos como gente de la que el mismo Dios se está ocupando, de la que el mismo Dios tiene intenciones y propósitos. ¿Estás entendiendo? Y es que como uno piensa en su corazón de uno mismo, así es él. Hay gente que piensa en su corazón que es que no es bonito o no es bonita físicamente. Y se mira al espejo y lo ve todo distorsionado porque alguien alguna vez se burló de algo de su físico en algún momento. Y cuando se mira al espejo se ve tal como le dijeron aquellos. Y eso lo utiliza el diablo, esa herida que hay en el corazón. Aunque sea la persona más bonita de este mundo, se va a ver en el espejo terrible porque el diablo está distorsionando ese pensamiento. ¿Me estás entendiendo? El diablo distorsiona en el lugar donde tú tienes tu herida. No te amaron, no te amó tu padre. Tú tienes una herida ahí y el diablo se va a encargar de decirte que jamás te va a amar nadie. Y te sientes como un trapo. Cuando alguien te trató como un trapo y hirió tu corazón, tú hoy te sientes como un trapo. ¿Sabes por qué? Porque le abriste una puerta al diablo cuando no dejaste que Dios tratara con esa herida, porque ocultamos esa herida. ¿Entendemos? Dios quiere tratar con eso fuerte hoy. Hay un mandamiento. El primer mandamiento que Dios puso, ¿cuál es? ¿Con qué? ¿Con qué corazón le amas? ¿Con un corazón herido? No es una forma de amar a Dios con el corazón herido. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Tienes que amar a Dios, pero no con un corazón herido. Y como Dios quiere que tú le ames, pero quiero que tú le ames de la manera correcta, quiere sanar tu corazón. Para que ese amor que tú le das al Padre, porque al Padre no se le puede dar cualquier cosa. Al Padre se le tiene que dar lo mejor y un corazón herido no es lo mejor. Perdóname que te lo diga. Dios quiere sanar tu corazón para que luego tú le digas, Señor, aquí está ahora mi corazón que ya no está herido. Tú puedes ahora trabajar conmigo porque no hay ningún lugar donde el diablo se pueda hacer fuerte en mi vida porque mi corazón está sano. ¿Entendemos? Hacía aquí una pregunta, decía, la pregunta es, ¿cómo amarlo con todo el corazón si tu corazón ha sido quebrantado y tú estás reteniendo el dolor que hay dentro? ¿Cómo puedes amar a Dios con un dolor retenido? No puedes. Por eso vivimos la vida que vivimos. Porque no podemos amar a Dios sobre todas las cosas. Porque hay heridas en nuestro corazón que impiden que nuestro corazón completamente palpite por nuestro Señor. Yo quiero llegar al punto hoy, el punto verdadero que yo quiero llegar hoy, es que, y te lo digo y ya me puedo ir. El punto que quiero llegar hoy es que el Señor muchas veces, en muchas ocasiones en nuestra vida, y yo lo veo en gente, algo provocó una herida en tu corazón y por vergüenza tú guardaste eso en tu corazón y no lo expusiste. Por no exponerlo y guardarlo en lo más profundo de tu corazón, eso cada vez está, como te digo, dañándote más Fíjate, yo misma algunas veces le he dicho a alguien, cuando algo le duele, pero entretente, ponte a entretenerte en otra cosa para que no te haga daño. Es un error, el Señor me lo hizo ver hoy, es un error. Porque cuando yo me pongo a pensar algo, estoy ocultando, estoy guardando aquello que me está haciendo daño, lo estoy guardando, no se lo estoy llevando al Señor. Porque me duele llevárselo al Señor, porque no me quiero enfrentar a eso que tanto me duele, no me quiero enfrentar. Y el hombre tiende a guardarlo, esconderlo ahí, que nadie lo toque, no lo voy a decir jamás porque me avergüenza. ¿Entendemos? Y cuando nosotros no exponemos a Dios, no exponemos a la luz, esa herida no se va a sanar. La vamos a tener escondida y guardada, pero no sana. Porque no queremos enfrentar, no queremos sacar afuera esa herida. Porque nos duele tanto enfrentarlo. Pero Dios quiere que lo enfrentemos. Él nos hizo personas valientes, iglesia. Pero muchas veces somos muy cobardes. Y no queremos sacarlo. Y decimos, no, es que yo fui herida en este área. Y yo sé que fui herido. Pero no has dejado que el Señor trate con eso. Y, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú tienes una herida en tu corazón, tú reaccionas conforme a esa herida. Y afectas a los demás por causa de tu herida. Y luego dice, no, es que como yo fui herida, por eso actúo así. No tienes excusa, porque el Señor cuando sana, sana por completo y restaura. ¿Entendemos? Entonces ya no, tú no tienes que vivir en base a esas heridas, no tienes que vivir con el fruto de esas heridas. Porque esas heridas que tú tienes te hacen que tú no puedas vivir bien y, como te he dicho, afecta a otras personas porque tú reaccionas con base a esas heridas. ¿Quién me dice amén a eso? ¿Quién me dice si es verdad o es mentira lo que te estoy diciendo? ¿Cuántos hemos guardado en nuestro corazón esas heridas? Y algunos incluso se defienden de ese dolor bromeando con aquello. Porque la broma parece que lo hace más suave. Pero no es así. Dios tiene que tratar con el corazón. Dios tiene que tratar con esa herida. ¿Qué quiere decir que alguien tiene un corazón quebrantado? Un corazón quebrantado no es que se te ha roto el coche, como le pasó a Alba ayer, que le rompieron, ¿verdad?, el coche. Un corazón quebrantado no tiene que ver con que no puedes comprarte una ropa. Un corazón quebrantado no tiene que ver con que, incluso ni siquiera con que no tienes trabajo. Un corazón quebrantado quiere decir fragmentado, roto en pedazos. Yo no sé si a ti te han roto el corazón en pedazos, pero a mí sí. Yo sé lo que es que me rompan el corazón en pedazos. Y de esos pedazos volverme a hacer más pedazos. Y de esos pedazos, más pedazos. Yo sé lo que es tener un corazón quebrantado. Yo sé lo que es que me falte el aire del dolor. Yo sé lo que es llorar hasta ahogarme de dolor. Porque me ahoga el dolor, el llanto me ahoga. Yo sé lo que es tener un corazón quebrantado y roto en pedazos. ¿Cuántos aquí saben lo que es? Quiero que levantes tus manos. Si de verdad te lo rompieron, si no te lo rompieron, gloria a Dios que no te lo rompieron. También quebrantado, en Lucas 4:18 quiere decir caminar por encima de. Quiero explicarte esto. Se refiere, un corazón quebrantado es cuando tú, por ejemplo, caminas muchas veces sobre un lugar, así, te llevas años caminando por así, por un lugar. ¿Qué sé qué ocurre en ese lugar? Se hace una marca. Un corazón quebrantado es un corazón marcado porque alguien te estuvo pisoteando durante tiempo. Porque te pisotearon. Pasaron por encima de ti. Y eso te creó una señal. Te creó una marca. Te creó un dolor en tu corazón. Y en base a esa marca, tú piensas y tú actúas. Así que tener un corazón quebrantado quiere decir: he pasado experiencias dolorosas y tengo un dolor atrapado dentro de mi corazón. Entonces, lo que debemos hacer es enfrentarnos con eso que está atrapando nuestro corazón. Enfrentarnos a nuestro dolor. Y no estamos muy dispuestos muchas veces. No quiere, al ser humano no le gusta el dolor. ¿Verdad? ¿Quién me dice amén a eso? Pero el Señor dice que Jesús sana al quebrantado del corazón. Pero Él solo va a sanar lo que tú le lleves. Y hay cosas que nosotros no queremos sacar. No queremos sacarlas porque la tenemos ahí. Porque hay corazón quebrantado por lo que nos hicieron y por lo que nosotros mismos nos hicimos. Yo hay áreas de mi vida donde yo a mí misma me lo hice. Y mi corazón, en áreas de mi vida, necesita que Dios lo sane. ¿Cómo se daña el corazón? Hay muchas maneras. Puede ser desde el vientre de tu mamá, porque ella quiso abortarte. Y desde el vientre se recibe el rechazo. A lo mejor aquí no hay nadie así, pero las mamás saben si fue una sorpresa agradable o desagradable el quedarse embarazada, o porque tu papá también te rechazó. El corazón se daña cuando un papá o una mamá esperaba que tú fueras una niña y fuiste un niño. Y te lo dijo. Y eso es un rechazo que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Amén. Yo puse aquí algunos ejemplos porque a veces nos cuesta trabajo identificarlo. Yo quiero que todo el mundo lo identifique. A lo mejor fuiste una mujer que te casaste con toda la ilusión, pero tu príncipe se convirtió en verdugo y se convirtió en un monstruo y te maltrató física y psicológicamente, te rechazó, no te valoró y eso te quebrantó el corazón. Y eso quebranta mucho, duele mucho. O tú querías ser aceptado en el colegio, pero te encontraste que hubo algunos que se burlaron de tu manera de hablar, de tu físico, de tu manera de andar, de tu inteligencia. Y esa burla produjo una herida en tu corazón y un quebranto que hizo un dolor. O tú creías que ese hombre que te prometió que tú eras su reina te haría la más feliz del mundo, pero tenía otras reinas y te engañó. Y eso quebrantó tu corazón también. O tu padre, como dije antes, no fue el padre que esperabas y era un borracho, un pendenciero, jugador, como dicen por ahí. Yo fui muy dañada por eso con mi padre. Yo tengo imágenes que todavía me duelen de mi padre borracho. Y si me duelen, es que no han sido sanadas. Y yo se las tengo que traer. Yo sé lo que es sentir la vergüenza de un padre borracho. Y de un padre militar borracho, es todavía más duro. Cayéndose, vestido de militar, y yo viéndolo. Y sé lo que es vivir el rechazo de mi madre, que es la mejor madre del mundo, sin desmerecer a las que están aquí. Pero en un momento dado yo viví el rechazo de mi madre. Cuando nació mi hija Tammy, mi madre no quería saber nada de mí y no vino a verme. Yo estuve ingresada 3 meses con ella, porque fue un embarazo peligroso. Y mi madre no vino a verme ni una sola vez. Y cuando nació mi niña, yo estaba sola. Parí sola, sin nadie. Y me operaron y estaba sola. Y no me podía ni levantar de la cama. Y yo estaba sola. Mi madre no estaba. Mi padre no estaba. Mis hermanas no estaban. Y yo estaba sola con el dolor físico y el dolor del alma. Y yo entendí que yo he guardado eso en mi corazón mucho tiempo. Y no le he dejado al Señor que lo sanara. Porque aquello fue tan duro y tan fuerte. Yo sangraba y sangraba. Sangraba literalmente. Y me sentía muy débil. Y nadie vino a verme. Eso provocó algo en mi corazón. Y yo no quiero seguir arrastrando eso. Yo tengo que dejar que Dios lo sane. Seguro que como mi situación tú tienes algunas. Hay algunos aquí que habéis tenido que dejar a vuestros hijos en vuestros países. Eso es lo más duro. Lo más duro que uno pueda vivir. Y decimos, no tengo que seguir adelante. Sí, tienes que seguir adelante. Lo haces por ellos, pero eso ha provocado un dolor en el corazón. Y te lo quebranta. Porque tú quieres estar con ellos, pero no puedes. Y no sabes lo que está pasando. Tú tienes que dejar que Dios trate con ese dolor para que puedas seguir adelante. ¿Entendemos? Cuando se pierde un hijo, cuando se pierde a alguien que tú amas mucho, de una manera inesperada, eso quebranta el corazón. Cuando hay un divorcio, siempre duele. Pero hay algunos divorcios que son que te destrozan. Te destrozan, te desgarran por dentro. O tú esperabas que ese hombre fuera el que te defendiera. Yo ayer le decía a mi esposo, es que no es lo mismo estar con un hombre, con tu marido, que estar sola. No es lo mismo. ¿Sí o no, mujeres? Las que estáis solas. No es lo mismo. La mayoría estáis solas. Y a veces eso provoca dolor. Porque uno esperaba que la cosa fuera diferente. Hubo un hombre que te embarazó y desapareció. Y no se hizo cargo de ese bebé. Y tú estás destrozada dentro. Y el bebé también. Porque el bebé vive ese rechazo desde pequeño. Sintió que no era nadie para su papá. Su papá nunca lo valoró ni se preocupó. Eso te duele a ti como madre y le duele al hijo. Y yo lo estoy sacando hoy porque no quiero que lo tenga nadie más guardado en el corazón. Hay padres que nunca le dieron un beso a su hijo. Y eso duele. Duele. Por eso yo quiero sacarlo hoy. Porque Dios necesita un pueblo que tenga un corazón sano. ¿Entendemos? ¿Y sabes qué pasa? Te voy a decir algo importante que a lo mejor tú no lo has pensado nunca. Yo, mira, yo no quiero sacar las lágrimas de nadie, pero las primeras que salen son las mías. Porque las lágrimas sanan el alma. Y si tú tienes que llorar, pues llora. Que tus lágrimas las recoge Dios. El Padre recoge nuestras lágrimas. A lo mejor somos padres que nuestros hijos nos rechazan. Nos han rechazado nuestros hijos y no quieren estar. Y yo lo tengo ahí guardado en mi corazón. Y no se lo expongo al Señor porque me duele mucho de que mi hijo no quiera estar conmigo. Hay hijos que no entendieron por qué tú actuaste de una manera o de otra. Y te condenan, te culpan. Y eso duele. ¿O no? Yo recuerdo un tiempo que mi hija Tami a mí me culpó de cosas que ni yo había hecho, pero mi corazón estaba muy dolido. Y yo le decía a Dora, Dora, parece que me odia, ¿te acuerdas? Decía, me mira y como me mira parece que me odia. Son los peores momentos de mi vida. Le doy gracias al Señor porque Dios restauró todo eso una noche. Pero en el recuerdo está. Porque es lo más valioso que tenemos, nuestros niños, ¿verdad? Quiero decirte algo, como te he dicho. Mira, cuando nosotros tenemos un corazón quebrantado, a veces nos ponemos de acuerdo con espíritus demoníacos y no con Dios. Te voy a decir cómo. Se llaman espíritus controladores. Y es que, como te han hecho daño en el corazón, tú ahora quieres guardarlo todo y lo quieres controlar tú. Tú controlas. Cuando te hacen daño en el corazón, tú te pones una barrera o no te la pones. ¿Quién se ha puesto barreras? Pero le ponemos barreras a Dios también. Y el diablo se aprovecha de eso y empieza a controlarlo. Hay espíritus que controlan todo eso. Y tú dices en tu mente, yo no me casaré jamás. Y haces un pacto. ¿Me entiendes o no me entiendes? Haces una declaración donde tú dices, yo nunca seré como mi madre, yo no seré como mi padre, ya no permitiré que nadie más venga a hacerme daño, no me volveré a casar, no voy a amar a nadie, no voy a tener más hijos para que mis hijos no me rechacen, ¿me entiendes? Yo lo hice, yo cuando me separé, yo dije, se acabó, no me vuelvo a casar, no quiero saber nada de ningún hombre. Y en broma, por eso digo que a veces lo tratamos en broma, los daños del corazón, y en broma yo decía, yo no lavo más calzoncillo. Lo decía con tono de broma para guardar el dolor de mi corazón. ¿Entendemos? Pero yo estaba haciendo un pacto. Yo estaba diciendo, yo lo controlo ahora. A mí ya nadie me va a volver a hacer daño. Yo decido y pacto con mi boca que yo ya no me vuelvo a casar. Y yo no quería casarme. Porque decía, ya nadie más me va a hacer tanto daño. Nadie más me va a pisotear como yo me he sentido tan pisoteada. Nadie más me va a romper el corazón en cachitos como a mí me lo rompieron. Y yo decidí que se acabó. Pero Dios, que es misericordioso, no me permitió que eso se hiciese fuerte en mí. A mí no me lo permitió, pero otras cosas sí se han hecho fuertes, pero eso no. Y trajo un profeta que rompió todo aquello, porque Dios usa lo que Él quiere. Y hoy me alegro de que yo cedí y le dejé al Señor que sanara mi corazón, y ese pacto lo rompí. Y hoy en día estoy felizmente casada y le doy gracias al Señor por eso. Pero yo hice ese pacto. ¿Tú lo has hecho alguna vez? ¿Has dicho alguna vez algo así? ¿Cuántos lo han dicho? Levanta tu mano, no lo guardes. Ya se acabó, a mí nadie más me hace daño. Y cierro mi corazón. Y escondo todo eso y no lo expongo a la luz. Esos votos nos atan. Eso te ata. ¿Entendemos? Y al final vivimos una vida que es una tragedia, que no es lo que Dios pensó para nosotros. Quiero seguir avanzando. Pero como dije, Jesús quiere venir a sanar todo eso. Él vino a sanar tu corazón quebrantado. Pero tienes que enfrentarlos, tienes que volver a recordar aquel momento. Eso es lo más doloroso. Tienes que pararte. Traer a tu mente aquel momento donde yo me encontraba en el hospital, por ejemplo, en aquella habitación sola. Estaba sola como una apestada, sola. No tenía, era una habitación con una cama. No me pusieron con nadie más. Yo tengo que venir a ese momento donde yo estaba en aquella cama que me quería levantar y no podía levantarme del dolor. Enfrentarme a ese momento y decirle: Señor, sánalo. Señor, te lo traigo aquí. Te lo traigo, Señor. Y necesito que tú lo sanes. Necesito que lo arranques de mí, Señor. Cada uno sabe el dolor que tiene. Pero tienes que traerlo, tienes que sacarlo. Porque una herida, si no se cura, ¿qué le pasa? Se infecta. Y cuando tú tienes una herida que se infecta, afecta a todo lo que está alrededor, ¿verdad? Y duele. Ahora, si tú una herida, aunque te duela, la limpias, la curas y se sana, ya no afecta nada. Y muchos de nosotros tenemos corazones infectados porque guardamos ahí, lo guardamos, no quiero acordarme. Muchas veces decimos: yo decidí ser feliz, está bien, pero tú tienes que decidir ser feliz sin tener nada en tu corazón, porque ese decir "yo decido ser feliz" está guardando heridas en tu corazón que no han sido tratadas. ¿Me entiendes? ¿Cuántos hicieron eso alguna vez? No, es que yo he decidido ser feliz. Y yo quiero ser feliz. Pero hay algo dentro que no ha salido fuera, que no lo ha sacado y te sigue doliendo. Lo que pasa es que no quieras recordarlo, lo dejas a un lado. No quiero recordarlo porque me duele. Pero no eres completamente feliz, porque hay algo ahí que no te deja ser feliz. ¿Entendemos, iglesia? Entonces, cuando nuestro corazón está quebrantado, nosotros tenemos que enfrentarnos a una decisión. En esta mañana el Señor te llama a que tú tomes una decisión. Cuando nosotros nos han dañado, normalmente nosotros escogemos echarle la culpa a quien nos dañó. ¿Quién me dice amén? ¿Quién me dice así es? Dañamos culpamos a quien nos dañó, ¿verdad? Pero cuando le echamos la culpa a otro, nosotros perdemos poder, nos convertimos en víctimas, escogemos ser víctimas. ¿Entendemos? Porque a ti te va a dañar quien tú dejes que te dañe. ¿Entendemos? Pero cuando te dañan, tú eres la víctima y te sientes como víctima. Y cuando uno se siente como víctima, pierde poder. Sabemos un caso, ¿verdad, Dora? El otro día estábamos hablando. Cuando viene ese victimismo sobre ti, por ejemplo, en un divorcio, donde la otra persona te abandonó a ti, ¿a quién culpas tú? A la otra persona. ¿Quién es la víctima? Tú. Cuando tú tienes un pensamiento de víctima, ¿pierdes poder o no pierdes poder? ¿Es cierto o no? Ahora, cuando tú dices, vale, esta persona me dejó, pero yo no me voy a convertir en víctima suya. Yo voy a resolver pronto esto. No voy a dejar que me dañe más. Lo resuelvo rápido, se lo traigo al Señor, que el Señor lo sane y yo sigo adelante. Es más, yo perdono a esa persona y sigo adelante. Tú no te conviertes en víctima, tú no pierdes poder. ¿Está alguien aprendiendo algo? Entonces nos enfrentamos a una decisión. O puedo buscar al Señor que sane mi corazón quebrantado, o puedo escoger, hacer la decisión que hacen muchas personas, que es lo que he dicho antes, meterlo en lo profundo de mi corazón, esconderlo, controlarlo, escondo esa vergüenza, lo meto en lo profundo de mi memoria y no dejo que Jesús trate con eso. ¿Entendemos? Dice la palabra: bienaventurado el hombre cuya fortaleza es Jehová, que pasando por el valle de lágrimas lo convierte en fuente, irá de poder en poder. ¿Sabes qué quiere decir esto? Bienaventurado aquel que pasando por un quebrantamiento de corazón ha permitido que el Señor trabaje con él, y lo que era una fuente, eran lágrimas y era dolor, Dios lo ha convertido en una fuente donde otros pueden beber. ¿Me estás entendiendo? Lo que a ti te dolió, Dios lo va a usar para que otros sean sanados, para que otros beban. Y dice la palabra de Dios que bienaventurado es aquel que permite que sus lágrimas se conviertan en fuente de donde otros van a beber. Eso provocará que tú vayas de poder en poder. Eso quiere decir que tú no te vas a quedar rumiando tu angustia. Eso quiere decir que tú vas a llorar, pero tú vas a permitir que ese llanto el Señor lo sane y se convierte en algo que va a bendecir a otras personas. Ahí ya se está cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. ¿Estamos entendiendo? Quiero terminar ya. Tengo más cosas, pero creo que Dios ya ha hablado, ¿verdad? Hay dolores en nosotros o en nuestra familia de los cuales no se puede hablar. ¿Sí o no? Hay cosas que son tabú, que está prohibido hablarlas, y no debe de ser así. Hay que hablarlas. ¿Entendemos? Hay que enfrentarlas. Hay que tener un par de narices para enfrentar esas cosas de las que no se puede hablar, que dañan nuestro corazón, porque es una atadura y es un quebranto que no está siendo quitado. Cuando el dolor no es quitado, cuando nosotros tenemos un dolor en nuestro corazón, cuando nosotros tenemos un quebranto que no ha sido tratado, nos consolamos equivocadamente. Por eso la gente cae en adicciones, en drogas, en alcohol, cae en pornografía, cae en el juego. cae en solamente estar trabajando para ganar dinero. ¿Sabes qué busca? Un sustituto. Nosotros cuando teníamos el centro de rehabilitación entendíamos esto bien. Y conocemos lo que es esto. De tener una familia desestructurada, de que a ti te pasara algo cuando tú fuiste, cuando esa persona fue pequeña y cayó en drogas y cayó en alcohol para evadirse de todo eso que le estaba dañando el corazón y que le estaba destruyendo. Y muchos creyentes les pasa eso. Buscamos un sustituto en vez de buscar a Dios. En vez de abrirnos a ese dolor. Yo te pregunto, ¿eres tú uno de esos en esta mañana? ¿Hay algo, algún dolor en tu vida que está encubierto? ¿Que estás escondiendo? ¿Que no quieres enfrentar? Porque te duele demasiado. Hay una parte de tu vida que está quebrantada, pero tú nunca hablas de eso. O hablas en momentos contados, pero solo hablas, no has conseguido que se sane en tu corazón. Y esto está afectando a tu vida y a los que están a tu alrededor. Yo sí soy una parte, yo sí soy alguien de eso. Yo reconozco que sí. Y puedo reconocer también que Dios trató con muchas áreas de mi corazón y hay áreas donde ya estoy sana. También lo sé. Pero hay otras que no están sanas. ¿Tú te sientes así en esta mañana? ¿Tú crees que Dios en esta mañana quiere hacer algo contigo? ¿Tú te sientes valiente en esta mañana para sacar afuera eso que está dentro? Y no se lo tienes que decir a nadie, se lo tienes que traer al Señor. Y decirle, Señor, aquí estoy contigo. Solamente necesito que me sane, Señor. Porque yo quiero amarte con todo mi corazón. Y mi corazón tiene que estar sano, Señor. Y mi papá nunca me mostró su aceptación, ni nunca me dijo que hacía las cosas bien. Mi papá nunca me dio un beso ni me dio un abrazo, o incluso mi papá me abandonó, Señor. Mi mamá me hizo y me sigue haciendo, y fue muy injusta conmigo, y cuando me tuvo que defender no me defendió y antepuso a otros antes que a mí. Y me sentí abandonada. Y eso provocó daño en mi corazón. Y aquel hombre al que yo tenía como si fuera un príncipe azul, luego se convirtió en un monstruo. O aquel que me prometió el cielo y la tierra y solo deseaba mi cuerpo. O mis hijos hoy me rechazan. Tenemos que traerle al Señor esas cosas. O yo mismo me provoqué daño. Porque me sentí como nada cuando me dijeron esto o lo otro. ¿Sabes que el bullying hace mucho daño en el corazón? ¿Sabes que hay muchos jóvenes que incluso se suicidan por causa de que nadie trata ese dolor en su corazón? Mucha gente se suicida o están constantemente con pastillas porque no se trata el quebranto del corazón. ¿No? Y el Señor nos pone a nosotros en esta mañana en bandeja el que nosotros seamos completamente sanados en esta mañana. Pero como dije antes, solamente el Señor va a sanar aquello que tú pongas. A lo mejor hoy tú estás demasiado cansado, no tienes ganas en esta mañana de sacar eso Porque tú no viniste con el pensamiento de que Dios hoy hiciera algo en tu corazón. Pero es perder una oportunidad que Dios ha abierto esta mañana para que de una vez por todas eso sea resuelto en tu vida. Y cuando tú hables de eso, ya no te duela. Tu memoria no se puede borrar, ¿cuántos lo saben? No somos un ordenador al que se le puede borrar la memoria y ya no vuelve. Tu memoria seguirá, pero ya no te duele. Al contrario, lo usarás como fuente de agua para que otros beban. Y podrás decirle a alguien, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Pero te pregunto, ¿tú quieres en esta mañana hacer ese esfuerzo? Porque Dios quiere hacerlo. Pero Dios no va a mover un dedo si tú no lo mueves. Porque a quien te interesa es a ti, a Él también, por supuesto. Pero Dios no puede obligarte a que tú saques a flote, tú saques afuera. Tienes que escarbar, porque a veces lo tenemos tan guardado ahí, porque me duele demasiado recordar esas imágenes. Pero tienes que traer esas imágenes a tu mente. Tienes que traerlas en esta mañana y enfrentarte a ellas. Vamos a ponernos de pie. Quiero en un momentito que tú cierres tus ojos. Voy a pedir que apaguemos un poco la luz. Una música voy a pedir que nadie esté con los ojos abiertos ahora, que nadie esté entretenido. Que dejes que Dios ahora empiece. No que Dios empiece, sino que tú empieces más bien. A veces es tanto el rechazo que hemos dejado de oír a Dios. Y lo que oímos es el dolor. Hemos dejado que el dolor domine nuestra vida. Y a veces que ya no conoces ni quién eres, no se cumplieron tus sueños. Te controló ese dolor. Tienes que dejar que ese dolor salga y que Dios lidie con él en esta mañana. Iglesia, es algo que tenemos que hacer. Dios quiere que rompas esto y que le des acceso a ese lugar de dolor en tu corazón. Esas cosas que nos pasaron cerraron nuestro corazón y esto afecta a nuestra vida y a nuestros seres amados. Si tienes ira, amargura, has hecho un voto secreto. Te has puesto de acuerdo con un espíritu que controla tu corazón. Hay algunas cosas que tienes que hacer en esta mañana. Déjame guiarte, iglesia, déjame guiarte. Primero, humíllate. Cuando tú le dices al Señor, venga a tu reino. Humíllate y busca al Señor en esta mañana. Estás literalmente diciendo, yo abdico del trono de Dios. reconoce que tienes un dolor. Trae afuera ese dolor, la falta de perdón, traumas. Arrepiéntete de haber escondido ese dolor. Invita al Señor a entrar ahí. Dile: Señor, entra en este lugar. Dile: Señor, aquí expongo mi dolor aquel día. Aquel día, Señor, que me dañaron tanto. Aquel día que yo resentí el rechazo de aquella persona, Señor. Aquel día que se burlaron de mí, Señor. Aquel día que me dijeron que yo ya no servía para nada. Señor, aquel día que me sentí sola y no había nadie, Señor. Aquel día que sentí como si me hubieran arrancado el corazón, Señor. Sentí ese dolor de no importarle a mi padre. Sentí que mi madre se fue, que nunca tuve una madre como tenían que haber sido, y que quizás me suplió todo lo físico, lo natural, pero nunca, nunca fue aquella madre que yo anhelé en mi corazón, que me amó, que me besó, que me cuidó. Señor, aquel día donde yo fui y quería estar con mi hijo o con mi hija, pero me rechazó. Señor, aquel día donde todos mis sueños de niña se cayeron. Señor, vengo aquel día que me abusaron, Señor. Donde yo me sentía sucia. Porque me robaron mi niñez. Me robaron mi inocencia. Y eso te ha perseguido durante toda la vida. Y eso trajo otros demonios que más te dañaron incluso. Señor, ese dolor de saber que mi papá se fue con otra familia. Mi esposo se fue con otra mujer. Y no le importó lo que pasara. Invita al Señor. Invita al Señor, al que Él esté contigo ahí ahora. Él lo va a sanar. Deja que el Señor lo sane. Él llevó en la cruz todas nuestras dolencias. Él llevó nuestro rechazo, nuestro trauma. Señor, llevó toda maldición. Él fue maltratado, humillado, para que tu corazón fuese sanado. Para que seas libre. Para que puedas recibir y dar amor. Dale acceso a tu corazón en esta mañana al Señor, iglesia. Dale acceso a tu corazón. Deja que Dios lo haga en esta mañana. Deja que Dios lo haga. Deja que el Espíritu Santo venga. Déjalo, déjalo. Dile: Señor, aquí estoy. No voy a guardar más ese dolor. aunque me cause humillación, Señor, aunque me cause dolor, aunque me duela tanto, Señor, que lo he querido esconder. Dale acceso a tu corazón, oh Señor. Perdona y desata con el perdón a los que te pisotearon. Déjalos ir. Desátate tú. Tienes que perdonar. Yo perdono en esta hora. Yo perdono a mi madre. Yo perdono a mis hermanas. Perdono a todos los que me abandonaron en aquel día. Perdona, perdona y suelta a los que te dañaron. Suéltalos. Perdónalos, perdónalos ahora. Dile, Señor, yo los perdono. Perdono al esposo que me abandonó. Perdono a quien me engañó. Perdono a quien me vejó y quien me ultrajó. Perdono a quien maltrató mis sentimientos, a quien me mintió. Perdona, perdónala a esas personas, perdónalas. Y perdono a mi esposo. Perdono a mi esposo porque yo esperaba que fuera de otra manera, pero vez tras vez me trajo desaliento. Y me sentí traicionada muchas veces. O a esa esposa que no cumplió como esposa. Y que te sentiste que te rechazaba. Perdónala. Perdona a esa hija, a ese hijo. Tienes que perdonar. Perdona. Perdonar duele, pero libera. Perdonar duele, pero libera. Perdona. El Señor, ayúdame a perdonar, Dios mío. No quiero estar atada, Señor, ni a mi padre, ni a mi madre, ni atada, Señor, a ninguna persona que a mí me dañó. Aunque ya no esté en este mundo, yo perdono, Señor, decido perdonar en esta mañana. Cancela los votos que hiciste. Si alguna vez dijiste, no volveré, yo nunca seré como mi madre, nunca seré como mi padre, yo nunca dejaré que nadie me lastime, yo no me volveré a casar, no amaré jamás a nadie. Cancela todo eso que tú hablaste, cancélalo, iglesia. Mujer y hombre que estás aquí, tú necesitas desarraigarte de eso, cancélalo. El Señor, cancelo todos esos votos que yo hice. Cuando dijiste, ya nadie más me hará daño, y te revuelves contra cualquier persona, y tu carácter se agrió. Cancela todo eso. Tienes que cancelar esos votos, rómpelos. Solamente tú puedes hacerlo, iglesia. Y por último, clama a tu Dios por libertad. Clámale ahora. Dile, Señor, libérame. Señor, libérame. Sana mis heridas, Señor. Trata conmigo, Señor. Necesito que tú me liberes, Señor. Necesito tener un corazón, Señor, en el que tú te hayas metido, Señor. Y me hayas sanado. Yo no quiero tener nada que encubrir. Ya no quiero tener temor. No quiero tener que aparentar, Señor. Quiero ser libre de amar. de amar a mis hijos, de amar a mi madre, a mi padre, de amar a mi esposo, a mi esposa, de amar incluso a aquel que me abandonó, Señor. Suelta el control que tú tienes sobre tu vida y déjale a Dios ese control, iglesia. Dile, Señor, hoy no me voy de aquí sin que tú toques mi corazón, Señor. Es solamente una decisión de tu corazón, Señor. No voy a permitir que nadie más me haga daño, Señor, porque no porque yo haya hecho un voto, sino porque tú has sanado mi corazón, Señor. Y tú eres el bálsamo, Señor. Tú eres mi protección, tú eres mi guardador. Y tú no permitirás, Señor, que nadie más venga, Señor, a lastimarme. Tú eres mi escudo. Tú haces, Señor, alrededor de mi corazón, Señor, un vallado, Señor. Y tú me proteges con tu amor de Padre, Señor. Dile, Señor, enséñame a amarte. Señor, quiero amarte como Padre. Y disfrutar de las bendiciones que tú tienes de Padre para mí, Señor. No quiero andar, Señor, errante. No quiero andar, Señor, con esas emociones para arriba y para abajo, Señor. Sino que necesito que tú me sanes, Señor. Necesito, Señor, que tú me toques en esta mañana, Señor. Señor, necesito salir libre de toda carga. Di conmigo, echa fuera mi carga, Señor. Echa fuera mi carga, Señor. Echa fuera mi carga, Señor. No quiero estar más cargado, Señor. No quiero estar. No quiero estar atado a nada. Recuerda que esos rechazos que tú viviste te ataron a sustitutos en tu vida. Y por eso caes una y otra vez en pecados. Por eso caes una y otra vez en esos sustitutos. Hay una raíz y es el dolor, el quebranto de tu corazón. Señor, sana las heridas, Señor, en el nombre de Jesús. En tu nombre, Señor. Te adoramos, Jesús, en esta mañana. Señor, gracias, Jesús. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame. Delante de Él en ese momento, pon sobre el altar aquellas cosas en tu vida que no le agradan a Él, todo pecado, toda rebeldía, toda desobediencia, ponla sobre el altar en ese momento. Pon tu corazón sobre el altar y dile al Señor: aquí está mi corazón, recíbelo, Señor. Recíbelo como una ofrenda para ti, como un holocausto. Rindo mi corazón, Señor. Rindo todo lo que soy. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Sé Señor de mi vida, de todas las áreas de mi vida. Te entrego mi corazón, Señor.